fuerte. A ver si eres tan valiente y aguantas todo lo que sufro yo. Me dices que no has llorado, que no te has enamorado. Verás que desesperado cuando en tu pecho sientas el amor. Cariño de mis amores, pero cuando te enamores y a cada momento llores por lo que sientas en tu corazón. Entonces, cariño mío, notarás que se te ha llegado el día y sufrirás todo lo que sufro yo. Es que el travieso cupido, ya verás, hirió a tu corazoncito sin piedad con una flecha de amor. Ay, cómo quisiera verte viviendo esta misma suerte. A ver si eres tan valiente y aguantas todo lo que sufro yo. Me dices que no has llorado, que no te has enamorado. Verás que desesperado cuando en tu pecho sientas el amor. Cariño de mis amores, pero cuando te enamores y a cada momento llores por lo que sientas en tu corazón. Entonces, cariño mío, notarás que se te ha llegado el día y sufrirás todo lo que sufro yo. Es que el travieso cupido,